Mira, nosotros sencillamente lo vivimos en dos partes. Primero la parte social, asumimos un compromiso importante como lo está haciendo todo el mundo. Como bien dijiste, la gastronomía, la hotelería, hablando de lo turístico, es lo más afectado. Pero bueno, también sé que hay un montón de rubros que están muy complicados. Hoy los rubros que están trabajando son solamente los que venden insumos, ¿no?, de comida. El día lunes y martes yo me puse en contacto con algunos colegas gastronómicos para ver qué era lo que íbamos a hacer, cuál era su pensamiento, porque ya el fin de semana pasado ya nos había mostrado que había un parate importante en la llegada de los turistas. Así que bueno, algunos decían, y no sé, no sabemos, vivimos al día, cómo le vamos a pagar a la gente, qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo el día martes tomé la decisión, porque aparte había mucha incertidumbre con la gente, por ejemplo, de Uribe, con el tema de qué era lo que íbamos a hacer nosotros, que era lo que atraemos el turismo, no tanto los hoteles como los restaurantes. Así que bueno, el día martes tomé la decisión de cerrarlo por tiempo indefinido hasta que bueno, las autoridades sanitarias dispongan que se puede volver a trabajar. Uh-huh. Sí, y en este aspecto, digamos, cuando decías recién lo de Uribe Larrea, es porque surgió una ola de versiones relacionada justamente al tema de los vecinos de Uribe Larrea, alentando que no lleguen turistas, ¿no? No, pero aparte, más allá de eso, por eso te hablo mucho del tema social. Nosotros convivimos con el vecino de Uribe Larrea, y en el temor de que hay, calcular que hay 19 lugares gastronómicos más todos los lugares hoteleros, en una afluencia de turismo, en un fin de semana largo, se calcula que son 5.000 personas. Es muchísima gente, o sea, duplica la cantidad de gente que vive en el pueblo. Entonces era razonable las inquietudes que tenían ellos, en el cual nosotros a nivel social dimos una respuesta de decir, bueno, no pensamos en lo económico, pensamos en la salud y decidimos no que lo correcto era no abrir, pero por el bien de todos. Sí, sí, vos también sos padre de hijos, tenés gente mayor cercana y demás, digamos, sos parte del problema. Soy parte del problema, obviamente. Yo estoy preocupado por mi familia, como está todo el mundo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todos tomar conciencia y realmente hacer caso a lo que están diciendo y, bueno, salir lo menos posible. Mi familia está en casa, no sale, salgo yo a hacer lo justo y necesario porque tengo que laburar, porque tengo que ver qué hacer con los negocios y después me vuelvo a casa y no salgo más. Uh-huh. Vos sabés que hace un rato dialogábamos con una analista económica integrante del CEPA y nos decía que se esperaba por anuncios por parte del gobierno justamente destinado puntualmente a dos sectores de la sociedad, a las pymes y a los monotributistas. ¿Esperan con ansias también cómo puede llegar a articular el gobierno con ustedes? Digo, como en este caso, miembro de una pyme. Mira, nosotros estamos en realidad esperanzados de que esto va a ser tanto el gobierno como nosotros los ciudadanos, como los dueños de los locales condonen el tema de los alquileres, como nosotros pongamos de nuestra parte el tema de ver cómo cumplir con los chicos que trabajan el día a día, o sea, pero estamos ahora yendo a lo económico, estamos en técnicamente fundidos, porque venimos ya de la gastronomía, sabes que fue lo más afectado en este último tiempo, ya que el incremento de los alimentos fue lo que más golpeó a la Argentina con el tema de la inflación. Entonces nosotros siempre veníamos con los márgenes bien ajustados. Uh-huh. Pero estos fines de semana largos nosotros nos dan un salvavidas económico como para ir cubriendo todos los bachecitos y los huecos. Bueno, hoy en día no lo tenemos. Y bueno, estamos técnicamente, si vos te pones a hacer números, estamos fundidos, o sea, no estamos, ya directamente no podemos afrontar ni lo que son los alquileres, ni lo que son los servicios de los negocios, porque lo que se esperaba era este fin de semana largo de 4 días y después seguido que venía Semana Santa, o sea, se venía... Y en lo que es afluencia de gente en el verano, no es tanto, la gente se va a la costa, claro. Capaz de la temporada en el invierno, donde la gente usa el fin de semana largo cerca. Uh-huh. Sí, digamos, en un verano donde tuvo mucho movimiento la costa y que a su vez para ustedes, por ejemplo, zona del corredor gastronómico Ruta 205, Uribe Larrea, la temporada alta es la que va a comenzar ¿cuándo? ¿Mediado de marzo, abril, hasta septiembre? La temporada alta, claro, arrancaba ahora con este fin de semana largo y después ya a continuación que venía abril, que si los fines de semana eran lindos, que ya arranca el otoño, que son temperaturas agradables, ahí arrancaba ya la temporada y bueno, todo después dependía del clima. Vos sabés que si llueve no hay trabajo y si hay sol hay trabajo de sobra. Uh-huh. Es fuerte, pero no la pongo en duda justamente a tu definición de estamos técnicamente fundidos. Sí, sí, técnicamente sí. Ya técnicamente hoy en día no tuve una reunión con mi socio hace un rato para ver el sistema y bueno, técnicamente sí porque venimos a afrontar vacaciones, todo ese tema que bueno, todo el trabajo de que hubo en el verano... pudimos afrontar todos esos gastos, o sea, todos esos compromisos, y nos agarraba marzo como medio descalzo, por así decirlo, para darle una definición, y bueno, nos encontramos con que la arena está caliente y nos estamos quemando y no tenemos forma de salir. Entonces, bueno, sí, obviamente que nosotros esperamos la ayuda mínima como para seguir adelante, tampoco... O sea, yo creo que hay sectores que por ahí lo necesitan más o hay gente que lo va a necesitar más. En caso de la asistencia del enfermo, creo que hoy en día hay que tirar todo a la salud. Pero bueno, estamos preocupados y ocupados, ¿no? Porque aparte nosotros, por ejemplo, el negocio de paradores lo tenemos abierto. Con las medidas de las mesas 1.5 metros, reducimos más de la mitad la capacidad... Pero igual la gente no viene, o sea, la gente toma conciencia y aparte es contradictorio, porque si podés tener abierta así, pero decía la gente quédate en tu casa, uh-huh. O sea, hablando a nivel comercial es contradictorio. Así que estamos en un tema muy complejo, de lo cual yo creo que va a costar mucho salir en lo económico, o sea, no lo veo que sea, bueno, 15 días y esto se detiene. Sabés que se está hablando de que van a ser más días, de que abril va a estar el pico mayor de personas con el virus, así que bueno, acá entra en riesgo la salud, lo comercial, ya empezás a no preocuparte tanto en lo económico y si en la salud, es un tema muy muy delicado. Uh-huh. ¿Y hay alguna medida urgente? Que han tomado o en realidad también están sujetos a esto que está pasando, decir, es día a día, minuto a minuto? No, es que lamentablemente vivimos el día a día porque yo abro el negocio para poder pagarle los sueldos a los chicos. Claro. O sea, si a mí mañana me dice, bueno, no se puede abrir por una medida tanto municipal o tanto nacional que dice no se puede abrir, yo no tengo para pagarle a los chicos. Uh-huh. Ese es el tema. Esa es la cuestión de cómo nos encontramos hoy. No, la verdad no me da vergüenza decirlo, al contrario, es una realidad en la cual estamos viviendo y en lo que yo estoy hablando con los colegas de años, yo hace 10 años que estoy en el rubro, no es que empecé hace poco, y hablé con la mayoría de los colegas y sean grandes, sean chicos, están todos en la misma situación, porque esto fue, o sea, la crisis económica del país nos fue dejando sin espalda, aguantando la estructura y nos agarra ahora muy mal parado. Así que la verdad que es el día a día. Claro, porque se venía muy finito y muy justo, ¿no? Se venía demasiado fino, demasiado justo. La verdad que tratamos de mantener a la gente que estaba trabajando porque... bueno, uno es consciente de lo que se vivía, había chicos que por ahí tomaban la decisión de irse para emprender algo, porque, bueno, la gastronomía por ahí trabaja muchos chicos jóvenes, y por ahí te decían, no, me va bien, pero está difícil, o sea, y era como que vos no podías, por más de que te sobre gente, tomar la decisión de decirle, bueno, vos no trabajás más, vos nosotros estábamos tratando de aguantar a la expectativa de que esto vuelva a ser lo que fue en su momento el movimiento de gente, ¿no?